la amistad. A un oasis llega un joven, toma agua, se asea y pregunta a un viejecito que se encuentra descansando: ¿qué clase de personas hay aquí? El anciano le pregunta: ¿qué clase de gente había en el lugar de donde tú vienes? Oh, un grupo de egoístas y malvados, replicó el joven. Estoy encantado de haberme ido de allí. A lo que el anciano comentó: lo mismo habrás de encontrar aquí. Ese mismo día, otro joven se acercó a beber agua del oasis y, viendo al anciano, preguntó: ¿qué clase de personas viven en este lugar? Y el viejo respondió con la misma pregunta: ¿qué clase de personas viven en el lugar donde tú vives? Un magnífico grupo de personas, honestas, amigables, hospitalarias. Me duele mucho haberlos dejado. Lo mismo encontrarás aquí, respondió el anciano. Un hombre que había escuchado ambas conversaciones le preguntó al viejito: ¿cómo es posible dar dos respuestas tan diferentes a la misma pregunta? A lo cual el anciano contestó: cada uno lleva en su corazón el medio ambiente donde vive. Aquel que no encontró nada bueno en los lugares donde estuvo, no podrá encontrar otra cosa aquí. Aquel que encontró amigos allá, podrá encontrar amigos acá. Autor desconocido. Y recuerden, amigos y amigas, la siguiente frase: no cambies lo que más quieres en la vida por lo que más deseas en el momento. Porque los momentos pasan, pero la vida sigue.